Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Esto es un monte músicas. Damos comienzo al último programa de este mes de julio, hoy 31 de julio del año 2012. Desde Barcelona, en estrictísimo directo, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada, online con la página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En el Puerto, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. A las amigas y amigos del puerto de Valparaíso, buena tarde, buenas tardes. Y Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1 FM, con la página web escriban simplemente en la barra del navegador radioalmaina.org, y en programación nos buscan bajo el nombre genérico del podcast No Solo Jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Un montón de músicas. Hoy vamos a explorar un poco la música cubana. Bolero, son. Nos vamos a centrar un poco en el bolero, en el son. Y vamos a comenzar, como les decía, este último programa del mes de julio. Tórrido mes de julio, calurosísimo, con una humedad altísima. Esta mañana creo que habían 28 grados. En la mañana, pero un 88,9% de humedad, lo cual hace que realmente esto sea no muy agradable. Pero nada, le ponemos música, le ponemos son cubano y pues nada, sin compromiso. Quieras tú, cuando lo quiera yo, sin compromiso, mi amor, sin compromiso, sin compromiso, mi amor, sin compromiso. libertad es lo mejor y el corazón será sincero. Libertad en el amor y así será más duradero. Porque me gustes tú, porque te guste yo. Cuando lo quieras tú, cuando lo quiera yo. Sin compromiso, mi amor, sin compromiso. Clarísimo el título del tema, ¿verdad? Sin compromiso. Nos musicalmente nos hemos plantado en los años 60 en Cuba, concretamente 1960, y con una de las orquestas más emblemáticas de la época, don Armando Orefiche y la Habana Cuban Boys. Habana Cuban Boys. Esto se grabó en La Habana, en los estudios de grabación EGREM, en Ciudad de La Habana, Cuba, en 1960. A la voz, dos cantantes de aquella época, Dulce María y Humberto Cobo. La Habana Cuban Boys. Y ahora escucharemos otro tema original de su director, Armando Orefiche. El tema que acabamos de escuchar es original de Armando. Y ahora, como cantante invitado de la formación, la Habana Cuban Boys, otro de los grandes, grandes, grandes de la época, pianista, cantante y compositor, Bola de Nieve, que nos va a cantar un tema, Monsieur Julián, que se lo dedicamos al señor Julián, portero de La Escalera y uno de los personajes del programa El Rulo Dinámico, que anoche justamente estuvieron aquí en este mismo estudio, y él seguramente estaba sentado en esta mesa, porque al señor Julián pues le gusta esto de hacer la técnica. Están un domingo, un lunes sí, un lunes no, es decir, el próximo estará la repetición, me imagino, ¿no? Del programa. No lo sé, pero bien, a don Julián le dedicamos este tema cantado por Bola de Nieve, Monsieur Julián. Soy negro social, soy intelectual y chic. Y yo fui a Nueva York, conozco Broadway, París. Soy artista mundial y no digo más, cha cha. Yo que un día bailé el French can can. ¿Cómo acabó en Broadway mi bongo? Y al volver al solar me han de llamar Monsieur. Yo me llamo Julián Martínez Vidar y Ruiz. Y se me hasta olvidó que en Cuba yo fui Toti. Fui el gran gentleman de blondas allá en París. Y hasta en Haligum, yes, yes, oui, oui. Yo soy Monsieur Julián. Yo soy Monsieur, pero Monsieur Julián Martínez Vidar y Ruiz. Bola de nieve, qué pequeño gran hombre, Bola de nieve. Y pequeñita y morenita también, Jake, que nos escucha desde Santiago de Chile. Hola Jake, ¿qué tal? Lo que ocurre es que Bola de Nieve era más que morenito, porque esto de Bola de Nieve era, no sé, era como decirle a uno de estas figuras que se hacen cuando nieve, el hombre de nieve, ¿no? Decirle trocito de carbón, porque Bola de Nieve era, es de los negros más negros, chicos, que he visto en mi vida. Tuvimos el placer de tenerlo en Chile un par de veces, por lo menos dos temporadas que lo vi. Estoy hablando de, ¿cuándo sería eso? Año, pues por esta época, 61, 60, 61. Este disco se grabó en La Habana en 1960. Bola de Nieve, fantástico. Y la orquesta, la famosísima orquesta, la Habana Cuban Boys, dirigida por el compositor y director de orquesta Armando Orefiche. Seguimos con este disco que lleva por título Rumba Tropical, Rumba Tropical. Y ahora, de esas grabaciones que se rescataron, ya le digo, desde los años 60, tenemos aquí otro tema y otro cantante. Y, ojo, Roberto Barceló, ¿no? Catalán por allí, o por lo menos un descendiente de catalán. Roberto Barceló, que nos va a interpretar un bolero. Hasta el momento hemos tenido un son. El primer tema, Sin Compromiso, era un son. Este Messi Julián era indescriptible qué tipo de ritmo era. Y ahora un bolero. También original de su director, del director de los de la Sabana Cuban Boys, Armando Orefiche. Un bolero. Corazón para qué. La voz, Roberto Barceló. La brisa en el palmar, todo me habla de ti. ¿Para qué andar queriéndote olvidar? ¿Para qué? Di, corazón, ¿para qué se dio la noche a cantar? Y suspiran los jardines en flor, y la luna se desnuda en el mar. Corazón, ¿para qué quiere este beso brotar? Si es inútil que me abrace de amor y es en vano que le quiera olvidar. Este delirio de amor, este quebranto y este dolor de quererle tanto, tanto, corazón, ¿para qué hasta la locura le amé? Si sus ojos no me quieren mirar, ¿para qué mi corazón, para qué? Di corazón, corazón, ¿para qué? Corazón, ¿para qué? Roberto Barceló y la Habana Cuban Boys. Un mon de músicas, un mon de músicas. Aquí en Contrabanda FM, desde Barcelona al mundo, con nuestras radios hermanas, siempre el paraíso, la Radio Neta y Radio Almaina en Granada, Andalucía. Vamos a tener ahora a Dulce María Fresneda, que ya había cantado antes con Humberto Cobo, pero ahora la tendremos solita cantando un tema, Chacha la Negra, Chacha la Negra. Pero antes, que es un tema afro, ¿eh? Es un tema afro también, original de Armando Orefeche, el director de La Habana Cuban Boys. Pero antes, un poema de Mario Benedetti, Amor de Tarde. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 4. Y acabo la planilla y pienso 10 minutos y estiro las piernas como todas las tardes y hago así con los hombros para aflojar la espalda y me doblo los dedos y les saco mentiras. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 5. Y soy una manija que calcula intereses, o dos manos que saltan sobre 40 teclas, o un oído que escucha como ladra el teléfono, o un tipo que hace números y les saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 6. Podrías acercarte de sorpresa y decirme, ¿qué tal? Y quedaríamos yo con la mancha roja de tus labios, tú con el cisne azul de mi carbónico. Chacha la negra, chacha la negra, thank you. aventuró. Pobre la negra que no supo de amor. Ya, ya, la negra. Ya, ya, la negra. Ya, ya, la negra. Ya, ya, la negra. Ya, ya, la negra. Ya, ya, ya, ya, la negra. Ya, ya, ya, la negra. Chacha la negra, chacha la negra. La Habana Cuban Boys, un tema afro que nos cantaba Dulce María Fresnedo. Y vamos tocando diferentes estilos que nos toca la orquesta en este recopilatorio. Bueno, no es un recopilatorio, es un compendio de varios ritmos. Esto se grabó en 1960 en la Habana. Hemos escuchado son, boleros, un afro. ¿Qué más hemos escuchado? Bueno, nos vamos ahora a una rumba. No hemos escuchado ninguna, ¿verdad? Otra pieza original de Armando Orefich, este prolífero compositor y director de la orquesta. ¿Quién nos canta este tema ahora? Humberto Cobo. Rumba colorá. Rumba colorá. ¿Y dónde estamos? Lo saben, ¿no? En Contrabanda FM. Un martes, entre las 4 y las 6 de la tarde, un montón de músicas. ¡Ra, ra, ra! ¡Rumba colorá! Calor del sol tropical, rumba colorada, colora, colora, colora, tiene tu sonar, tu sonar, tu sonar, tu sonar, sabor de mamé, colora, colora, y la cumbancia del manglar, rumba colorada, quiero se recordar cantos de mamé y días que no volverán. Que no volverá. Rumba colorada, el color de Santa Bárbara. Rumba colorada, que falta lo malo espíritu. Rumba colorada, vamos los ojos de un congo real. Rumba colorada, huelele a él. Rumba colorada, yeah. Rumba colorada, hey, hey, y hace hey, recordar hey, hey, cantos hey, de papel. Rumba colorá. ¿Quién nos cantaba esto? El señor Humberto Cobo. ¿Quién nos falta de aquí que nos cante algo? Pues vamos a ver de todo. Ah, Bola de Nieve. ¿Qué tal si escuchamos otra vez a Bola de... No, a Los Cafros. Los Cafros. Otro tema afro. Don Chimbilico. Don Chimbilico. Aquí tenemos una nueva pieza con la Habana Cuban Boys. Chimbilico, la Habana Cuban Boys, y a la voz estaba alguien que hasta el momento no había todavía cantado, son varios, un grupo vocal, Los Cafros. Número 20, Bola de Nieve, volvemos a Bola de Nieve, que nos canta un bolerazo. No, es una conga. Es una conga, otro ritmo que faltaba dentro de todos estos ritmos que nos está presentando La Habana Cuban Boys. Vamos, José. A la ventana pa' ver. Ah, ah, oye tú, la gente se alborotó. Que la conga que no viene ni se fue. Hace como este y tengo cándelo, no. Vamos, José, a preparar tambores y pon los cueros en calor, que no vamos en castelo, no. Vamos, José, que la rebambaramba y la cumpancha está más allá, ya, ya, y bamba con ya. Vamos, José, para tambores y por los cueros en calor, que nos vamos en casa el lolo. Vamos, José, que la rebambaramba y la compancha está roma, ay, ay, ay, ay, vamos a conguear. Vamos, José, nos vamos en casa, no, no. Vamos, José, que la rebambaramba y la cubancha está con más. Ay, ay, ay, ay, vamos a coñar. Vamos, José, a preparar tambores y pon los cueros en calor, que nos vamos en casa, no, no. Vamos, José, que la rebambaramba y la cumpancha está con más. Ay, ay, ay, ay, vamos a coñar. Vamos, José. Bola de Nieve junto a la Habana Cuban Boys. Y tenemos ahora otro poema. Otro poema de Mario Benedetti, Habanera. Uno llega con sus ojos de buey, con sus dedos de frente o con sus pies de plomo. Todo eso y además, con su vieja aritmética, con su rengo compás, con su memoria a cuestas. Uno llega sensato, dispuesto a transpirar, a cotejar testigos, a combustir mulatas. Todo eso y además, a contar hasta 10, a averiguarlo todo, a no decirme asombro. Uno llega a La Habana, se planta en su febrero, y a quién le importan viejos compases, simetrías. Aquí en La Habana, invierno, sol de un invierno, sol. Hay que recalcularnos, hay que desintuirnos, hay que saltar encima del prejuicio y la pompa y empezar a contar desde amor, desde cero. La abuela siglo XX está de fiesta. Empezó a leer a los 84 y acabó sexto año a los 90. A la muchacha alfabetizadora le preguntó, ¿problemas con los viejos? El pulso que les tiembla, solo eso. Juan Goytisolo lo escribió una vez y me dejó un semestre hablando solo. Hay una paradoja en esta época. Y no es de las menores, que nosotros artistas peleemos por un mundo que acaso nos resulte inhabitable. Tienes razón, la paradoja existe. Sin embargo, este es el mundo por el que peleamos, y a mí no me resulta inhabitable. Falta saber si es excepción o regla, que alguien lo aclare, a más tardar mañana. Mientras tanto, y por suerte, yo respiro. Vertiginosa, henchida puntualmente, como fósforo que de pronto se antorcha, como brisa sospechosamente vital, como verdad escueta y explosiva, como caos fraterno, terrenal, entusiasta, como la abolición de soledades varias, como la más reciente pane de la injusticia, como el ojo de Abel puesto a mirar, como Santa María del Buen Desaire, como el mejor complot contra la muerte, como si Marx bailara el Mozambique, decente, inconfundible remontada, toda presente y casi venidera, La Habana ignora y sabe lo que hace. Vamos a ponernos brevemente de acuerdo. Aquí los buitres son auras tiñosas, las olas humedecen los pies de las estatuas y hay mulatas en todos los puntos cardinales. Los autos van dejando tuercas en el camino, los jóvenes son jóvenes de un modo irrefutable, la palabra carajo vitaliza el fraseo y hay mulatas en todos los puntos cardinales. Nada de esto es exceso de ron o de delirio. Quizá una repentina borrachera de cielo. Lo cierto es que esta noche el carnaval arrolla y hay mulatas en todos los puntos cardinales. soy consciente de que no es mi ciudad. Quiero decir con esto que aquí yo no podría escoger ciertas dudas como propias. Imaginar el puro color de la certeza. Adivinar qué odio o qué ternura mantiene en vilo al insomne de siempre. O qué diptongos o claves bramidos usan el amor para apretar su abrazo. Consciente de que nosotros allá abajo todavía no queremos o quizá no podemos dar vuelta el pasado como una pobre media, ni admitir sin clemencia nuestro pánico y transformarlo en un coraje contagioso. Mi ciudad es más cauta, más prudente, más opaca y ahora bastante más amarga. Sus ruidos provisorios se diluyen en un hosco silencio que ya nadie interrumpe, y sus segundos y terceros bríos mueren en las primeras aquiescencias. Por eso esta ciudad no puede ser la mía. Hay demasiado goce de vivir, demasiada prisa por despejar la muerte en duda. Sin embargo, alimento la rara certidumbre de que en algún probable futuro, sin angustia, esta ciudad y yo quizás nos entendamos. Tan solo con mirarnos un sábado de noche y apagar nuestras sombras y dejar este tango sumergido en el ron como prenda fraterna. Al final uno parte con sus ojos de buey, con sus dedos de frente o con sus pies de plomo. Todo eso y además con amigos de pan, de madera, de tierra. Uno parte y es otro, dispuesto a no olvidar, a contar hasta tres, a no decir empero todo eso y además con el adiós más arduo y el corazón más nuevo. Mario Benedetti. Sí, bésamelo con sabrosura. Vamos, mi preta, bajo la luna. Vamos, mi prieta, bajo la luna. Dicen que un día se perdió tu duda y la encontraron. ¿Dónde? Bajo la luna. Lo mismo en Cuba que en Cataluña, yo soy candela. No me diga, bajo la luna. Ni siquiera, ¿cómo? Más de la luna, cuando te quiero. No. Un turista. ¿Qué? Me like in Cuba. No. Dancing the rumba. Bajo la luna. Mi mesa negra con sabrosura. Vamos, mi prenda. ¿Dónde? La luna, otro tema original de Armando Orefich. Y esto era Un son montuno, que nos lo cantaba Dulce María y Humberto Cobo. Un montón de músicas.

Señores, esto no es cuento, esto es la pura verdad. El mambo está 100% metido en la humanidad. La rumba no es de Sarmiento, esta está Cuba sin par. Pero el mambo como el viento se ha hecho ya universal. Y ahora vamos a enseñar cómo se toca en el mundo. El mambo no es de Facundo, el mambo es universal. El mambo no es de Facundo, el mambo es universal. El mexicano lo siente así. ¿Cómo? Así, así. El borincano lo siente así. ¿Cómo? Así, así. El gringo claro lo siente así. ¿Cómo? Así, así. El cubano lo siente así. ¿Cómo? Así, así. El haitiano lo siente así. ¿Cómo? Así, así. Eso era la Sonora Matancera. Y este tema titulado El Mambo es Universal. Un montón de músicas. En directo desde Barcelona. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Como estamos teniendo algunos problemas con el radio enlace y seguramente no nos escuchan por FM, pues si disponen, como gran parte de la gente al menos. Bueno, con esto a lo mejor puedo decir una barbaridad, porque sí, da la impresión de que la gente que nos rodea, sí, todo el mundo tiene ordenador, pero no todo el mundo tiene ordenador. Hay más de medio mundo que ni siquiera tiene electricidad, ¿cómo van a tener un ordenador o un computador, como dicen en Chile? Nos pueden seguir si tienen un ordenador, nos pueden seguir con nuestra página web www.contrabanda.org, porque por la FM de momento no nos pueden seguir. Es un pequeño fallo técnico, hay que subir arriba al repetidor y reactivar los equipos. Lo que ocurre es que nos pilla justo en un momento en que parte de los compañeros de la emisora, pues, o no están, o están de vacaciones, o no disponen de tiempo para subir al repetidor, que no está en el centro, sino está en una montañita cerca de aquí, bueno, dentro de lo que es la ciudad, en Los Lindes, pero que no está precisamente en el centro. Bien, el teléfono, ¿quién será? Conexión no era muy buena, no le podía entender, y bueno, llamaba al profesor Bacterio para que lo atienda. Continuamos en un mundo de música. ¿Y qué les contaba yo? Ya no lo sé qué les contaba. así que el programa se repite mañana de 8:30 a 10:30. Parece que fue en ese momento que sonó el teléfono. Efectivamente, nosotros cubaneando esta tarde de martes, último martes de este mes de julio. Hoy es justamente el 31 de julio de este año 2012. Y esto de ir cubaneando, pues nos ha llevado a que les quiero presentar un espectáculo musical que de momento se está presentando en Barcelona y que comenzó su andadura el pasado 19 de julio y estará en cartelera hasta el 2 de septiembre para dar paso a este pequeño, recuento de qué espectáculo es, y escucharemos algunos temas originales del espectáculo grabados por el grupo justamente que lo toca en directo. Para dar paso a eso, les voy a dejar con La Lupe, y qué mejor que un tema que se llama Puro Teatro, La Lupe. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro. Teatro, La Lupe, fantástica esta mujer. Bien, exactamente al teatro al cual nos referimos no va por ahí, pero sí que hay en esta obra cuyo nombre es Bésame Mucho, el musical de las pasiones. Sí que hay mucho teatro, y hay amores y hay desamores. Es una obra musical donde prácticamente no hay diálogos. Todas las historias están se cuentan a través de las canciones. Hay una orquesta que toca la música en directo, un septeto, creo. Cantantes, unos 4 o 6 cantantes. Vamos a ver, aquí tengo los actores y cantantes, porque claro, hay actores que son cantantes, aparte de Cristian Alonso y Rey Alonso, que son uno es el cantante, compositor y director Cristian del musical, y Rey Alonso, su hermano, que es cantante y compositor. Después hay una serie de actores y cantantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más Cristian y Rey, 10 en total, actores y cantantes. Entonces las historias que se cuentan, pues las cuentan las canciones. Y es como si fuese en una calle, en un barrio de La Habana, donde hay un bar. En el bar está la orquesta, que toca la música, y después hay un coro de baile, buenísimos, fantásticos bailarines y fantásticas bailarinas, que va representando pues una serie de historias cruzadas, historias de amor y de desamor, como siempre. No hay historia de amor sin una historia de desamor. Y todo esto está contado, pues con las canciones. Boleros, pero también hay algún son cubano, también hay un cha-cha-cha. Ya les cuento más cosas de la producción. Bésame mucho. El musical de las pasiones, porque estrictamente es un musical, no es una obra de teatro. Banda sonora del musical. esta es la versión que hace la orquesta del espectáculo de este tema que le da título al musical. El musical de las pasiones. Ya lo ven, ya lo han escuchado, mejor dicho, son arreglos diferentes, modernos, de temas clásicos. También hay temas que están compuestos especialmente para el espectáculo. Besamos mucho. Es un espectáculo musical, ojo, no es una obra de teatro, que cuenta con la participación en directo de 30 artistas, entre cantantes, actores, bailarines y músicos. Es el primer espectáculo de estas características creado en Cuba y en el que se desarrolla una historia que se explica a través de sus canciones. Ellos ya trajeron este espectáculo aquí a Barcelona y al mismo teatro. No, fue a otro teatro, ahora está en el Teatro Victoria, el año pasado. El musical toma el nombre de uno de los mejores boleros de todos los tiempos, a cuyo género se rinde un merecido tributo con una selección de los mejores temas, con unos arreglos contemporáneos muy laboriosos que nos acercan a los ritmos latinos actuales. En el musical también hay temas donde pues se nota la influencia actual, algún tema así un poco hip hopero, y la forma de bailar de los chicos fabulosos y de las chicas, ¿no? Se acerca más al hip hop, digamos, a lo que ocurre hoy en las calles de La Habana. El musical explora de forma frenética, realmente frenética, no para. Son casi 2 horas, con 2 horas largas, con un intermedio. Explora de forma frenética las alegrías, desengaños y los sueños de los jóvenes de hoy en día, aportando el entusiasmo, el ritmo y el sentimiento de la cultura cubana. El espectáculo está dirigido por la bailarina y coreógrafa Yolana Alonso, nieta de la leyenda del bolero Pacho Alonso e hija de una de las figuras más conocidas de la música cubana de los últimos 20 años, Pachito Alonso, que también está con el espectáculo porque él es uno de los directores musicales de esta obra musical. Bésame mucho. La puesta en escena es realmente sorprendente. Ya les digo, el escenario es una especie de, inclusive se ve así como un trocito del malecón de La Habana al final, y después una casa, una esquina de una calle, y al otro lado de la calle un bar con una terraza, y es donde están los músicos. La puesta en escena es en la cual, digamos, sitúan enfrente del espectador, lo transportan a un alegre barrio de La Habana, una amalgama de razas y culturas que conforma la identidad de los jóvenes cubanos, un espacio lleno de sentimiento, con una cultura de la calle muy perceptible. Hay actores de todos los colores y todos los tamaños, y actrices y bailarinas, rubias, morenas, mulatas. Bésame mucho es un musical en clave de bolero, con 30 temas musicales originales compuestos y arreglados especialmente para este espectáculo, que sin duda encenderá las emociones, la alegría y la tristeza también, el ritmo y el entusiasmo de principio a fin. Una gran variedad de ritmos y sonoridades, con arreglos contemporáneos, boleros de siempre como el que escuchamos, Bésame mucho, que expresan los sentimientos más íntimos y generosos, populares. También hay otros temas, les decía, ¿no? Como el hip hop, la timba, el rap, mambo, funk, reggaetón, bachata, balada y salsa. La música en directo, con su variedad de ritmos y sonoridades, y la sensualidad de los bailes de estos jóvenes artistas cubanos de un extraordinario talento, todas ellas y todos ellos, nos dan todos los ingredientes para que este excepcional musical nos conquiste. No solamente nos conquiste, sino que nos atrapa y nos enamora con una trepidante intensidad que no les dejará indiferente. Yo fui al estreno de la obra y realmente es increíble. Realmente, entre la música, los números de baile, la espectacularidad de los pasos y de las coreografías, sales pero a tope. con el espectáculo. Es realmente recomendable, de verdad. Antes escuchábamos un tema original de Bobby Capó, Piel Canela, interpretada por la Sonora Matancera, si no me equivoco. Exactamente. Ahora vamos a escuchar el arreglo que hace el grupo del espectáculo. Es la orquesta, ¿eh? La orquesta dirigida por Cristian Alonso y Rey Alonso, hermanos ambos y hermanos, además de la directora y coreógrafa, Yolena Alonso. Y aquí lo tenemos, Piel Canela. A ver qué tal les parece este nuevo arreglo de este clásico. Bésame mucho, el musical de las pasiones. La compañía de danza Yol Dance, así se llama la compañía Yol Dance, por su directora Yolena Alonso, fue fundada en La Habana en enero de 1999 por la prestigiosa coreógrafa y directora artística Yolena Alonso, que estuvo en la presentación del espectáculo. Con un estilo muy especial que integra desde las raíces de la cultura afrocubana a la danza contemporánea en impactantes espectáculos musicales. Sus bailarines y bailarinas, graduadas en las mejores academias de arte de Cuba, constituyen un potencial de altos estándares artísticos, cuya versatilidad les permite enfrentar con precisión y elegancia las más innovadoras coreografías. De verdad que son realmente espectaculares. La compañía se ha presentado con éxito ante exigentes públicos de Europa, Asia y América, con un variado repertorio, no solamente con esta obra, destacándose por el rigor técnico y la fuerza interpretativa típicas de la Escuela Cubana de Danza, y por la fastuosidad del diseño escenográfico. En esta oportunidad, Yacine Martínez, primera bailarina, y Enrique Gual como co-coreógrafo y primer bailarín, le imprimen mayor fuerza interpretativa al elenco que compone el espectáculo Bésame Mucho. La excelencia y el poder de la música en directo distinguen a esta compañía como Cubana y Universal, abierta a la rica herencia de la danza y su propia identidad dentro del mundo coreográfico. Estos temas que estamos escuchando ahora son temas grabados por la orquesta del espectáculo Pésame Mucho, el musical de las pasiones. Otro de los temas que se escucha es este, El Barrio, y de fondo el tema que le da, digamos, el tema base es Perfidia, un clásico. La idea original, la dirección y la coreografía es de Yolena Alonso. Nacida en La Habana en 1978, joven, en el seno de una familia de artistas que han dejado profunda huella en la cultura cubana. Yolena Alonso destaca en el panorama actual de la danza como prestigiosa coreógrafa y directora artística. Su abuelo, les comentaba antes, Pancho Alonso, fue de una de las grandes voces del bolero y el son a mediados del siglo pasado. Y su padre, Pachito, dirige una de las orquestas de mayor convocatoria en la escena de la música popular cubana, en la que cantan dos de sus hermanos, Cristian y Rey, hermanos de Yolena, por supuesto. Yolena se licencia en la Academia del Maestro Narciso Medina de La Habana en cuya compañía de danza inicia su vida profesional, destacando como bailarina, solista, profesora y coreógrafa. En 1999 creó la compañía Yol Dance, integrada por jóvenes bailarinas y bailarines graduados en las escuelas de artes cubanas. Bajo la firma de Yolena Alonso, la compañía ha exhibido un repertorio de más de 200 coreografías. Y es la cubana inmersa en un mundo de constante intercambio y experimentación. Y es la cubanía inmersa en un mundo de constante intercambio y experimentación, la clave del estilo original que las distingue. Espectáculos como Viva Cuba, concebido por Yolena Alonso y estrenado en el Deutsches Theater de Múnich, con un gran éxito de público y crítica especializada. Piezas como esta dan fe del talento de esta artista cubana que sueña, crea y vive para impulsar la danza como una forma importante de cultura que contribuye al desarrollo humano. El año pasado, les decía, se presentó aquí la pieza Bésame Mucho, además con categoría de estreno. Se estrenó en el Teatro Coliseo de Barcelona, este Bésame Mucho, donde se proclama como el espectáculo revelación de la temporada, con apoyo del público que cada noche convierte el teatro en una fiesta. Además, al final, pues se puede bailar, porque han habilitado. Hay una cosa muy, muy curiosa en la obra para darle aún más ambientación. Se sacan las cuatro primeras filas, creo, las seis primeras filas de butacas, y se ponen unas mesas con sillas, con una lamparita, para dar la impresión, pues eso, de que es como la continuidad de ese rinconcito, esa parte del escenario, que es un barco en una terraza, y que la gente que está sentada ahí, pues, son parte, digamos, casi integrante de la integral de la coreografía. Y están ahí sentados viendo el espectáculo y tomando un mojito, porque tanto a la entrada como en el intermedio, pues se venden mojitos. Vale. Entonces, pues, no solamente se ve el espectáculo, sino al final, con el ritmo de la orquesta y en directo y en vivo, pues, el público puede terminar bailando. El Madrid, el año pasado, el show agota todas sus localidades en la mayoría de las funciones, y en esta temporada pues van por el mismo camino. Bésame Mucho, el musical de las pasiones. Presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca tienes ya sabor a mí. Soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Sabor a mí, sabor. de esos clásicos arreglados con un sabor más moderno. Y nos queda finalmente la banda que canta, digamos, que toca y canta en directo, y digamos los cantantes como Cristian Alonso y Rey Alonso, y después el resto son los mismos, parte del cuadro de baile, que son cantantes y bailarines, ya les dije, ya 8 de ellos. La música en directo es interpretada por la banda de Cristian y Rey, un grupo musical cubano creado por los hermanos Alonso el año 2010. La agrupación, integrada por jóvenes y talentosos músicos, es promotora de un estilo musical propio. Sonoridad, ya han escuchado, ¿no? Sonoridades modernas, que a lo mejor no siempre son del gusto de personas que siguen prefiriendo el sonido más clásico de estos temas. Pero en fin, la banda está influenciada por sonoridades contemporáneas que se alimentan de la gran trayectoria musical de Pacho Alonso, desde, ¿no?, esta tradición musical, el abuelo, leyenda del bolero, la música popular cubana, y de Pachito Alonso, su padre, director de una de las orquestas de salsa más famosa del país, de la cual Cristian y Rey también forman parte. Estos dos hermanos aportan a la Cuba de hoy una nueva sonoridad musical bajo el sello de los Alonso, esta familia que ya lleva unas cuantas generaciones deleitando y aportando su arte a Cuba. Bésame mucho, el musical de las pasiones, estará hasta el 2 de septiembre en el Teatro Victoria, aquí en Barcelona. Un montón de músicas. Contrabanda FM. Y lo que está para ti, uno de los temas del musical. Yeah. Oye, chicos, tremenda fiesta cubana. Pésame mucho el festival, no el festival, no, el musical de las pasiones. Y eso era lo que está para ti. Antes de empezar a contarles y presentarles la música de este musical, banda sonora grabada por la misma orquesta del espectáculo, la orquesta en la música en el espectáculo es en directo, estrictísimo en directo, cada tema está tocado en directo. Les hice escuchar un tema de La Lupe, ese puro teatro, un clásico de La Lupe. Y claro, tratándose de La Lupe, ella, ¿quién era en su momento? Pues la reina. Repica suave negro en el tambor, pecho y todo dar un golpe en el timbal. Y la reina va a cantar, la yiyiyi va a sonear, que se ha formado ya. Le pica suave negro en el tambor, que chuito dar un golpe en el timbal. Y la reina va a cantar, la yiyiyi va a soñar, que se ha formado ya el gran rumbón, ya. Chuito, mira, suena los cueros, toca, toca, toca los cueros, tírale a la reina, tírale los cueros. Reina. Escuchemos otro tema con La Lupe de este álbum. Recopilatorio de un que fue como una especie de enciclopedia de la gran música latina, grandes mitos del siglo XX. Y este era uno de los capítulos de la enciclopedia y traía además un disco. Este es concretamente el dedicado a La Lupe. Adelante y para atrás, un montón de músicas. Pero nunca te da, el que ofrece no da ni parte. Guadalupe y este precioso tema, Pa' adelante y pa' atrás. Un monte de músicas. En directo, estrictísimo directo, cada martes de 4 a 6 de la tarde desde Barcelona, Contrabanda FM. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas. 88.9 FM del Puerto, online con la página web de la emisora. www.laradioneta.cl. El programa se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Pío Leiva, uno de los grandes de la música cubana, gran cantante. Wilfredo Pascual, ese era su nombre. Nació en Morón el 5 de mayo de 1917 y falleció ahora unos... Yo pensé que había fallecido, sabía, ¿no?, que había muerto el año pasado, hace dos años, no. Murió el 22 de marzo del 2006. ¡Piu! Pasa el tiempo rapidísimo. Cantante cubano y actor de la guaracha El Mentiroso. Formó parte desde sus inicios de la Buena Vista Social Club. Debuta como cantante en 1932, autor de 25 álbumes. Desde que firmara en 1950 su primer contrato con la RCA, actuó junto a los más grandes: Penny Moré, Peo Valdés, Noro Morales, y fue miembro del grupo de Compay Según. Compay Según de esos muchachos. Actuó también con la Afro Cuban All Stars en los años 80 y con las Estrellas de Areito. Pío Leiva, grande entre los grandes. Pío Mentiroso. Pero no es mentira mía esto que voy a contar. Leiva. Eso era un éxito mentiroso. Lo bueno de estos discos de música cubana, como el otro que escuchábamos también con la Sabana, Cuban Boys, es que en cada disco hay un recorrido por, si no todos, por unos cuantos de los diferentes estilos musicales de la isla de Cuba. Esto que escuchamos es un sol montuno. Y ahora vamos a escuchar una guaracha, malembe, Pío Leiva. Interpretada por Pío Leiva. Y de una se nos sigue colando Pío Leiva. Y de una guaracha nos vamos a ir a un cha-cha-cha. ¿Qué les parece? Un cha-cha-cha con Pío Leiva. Su título: Mis tres mujeres, un montón de músicas. Ya yo no fui.

El gran Pío Leiva y este tema titulado Cariñoso sí, mentiroso no. Esto a raíz de que su gran éxito que escuchamos, No Pío Mentiroso, pues seguramente le marcó bastante. Y con este tema, pues él quería dar, ¿no?, la réplica a aquel tema, Pío Mentiroso, Pío Leiva. Con Pío Leiva llegamos al final de Un Mon de Músicas. Un Mon de Músicas que en esta tarde de martes, entre las 4 y las 6, ¿no?, es la cita que tenemos aquí en Contrabanda FM, y hoy, último martes del mes de julio, pues hemos tenido una cita con la música cubana y con parte de la banda sonora del espectáculo musical Bésame Mucho, el musical de las pasiones, que está actualmente en cartelera en el Teatro Victoria y lo estará hasta el día 2 de septiembre. Hasta el día 2 de septiembre. Bien, nada más por hoy. El próximo martes ya estaremos en agosto, pleno verano. Un Mon de Músicas, selección musical, a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez, Contrabanda FM. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. El programa se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Radio Almaina, 107.1 FM. Con la página web también la pueden seguir, radioalmaina.org. En programación nos buscan bajo el nombre genérico del podcast No Solo Jazz. Y el podcast, el link completo es nosolojazz.contrabanda.org. Allí estará colgado ya esta noche el programa, lo pueden escuchar ustedes cuando quieran, descargarlo en el ordenador, de ahí pasarlo a un MP3, donde quieran. nosolojazz.contrabanda.org. Y el mail al cual me pueden escribir cuando ustedes quieran, nosolojazz@gmail.com. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Un Mon de Músicas desde Barcelona, Contrabanda FM.